Colombia, es esta mi nación, cada golpe a ella es un golpe en mi corazón. Me duele tanto ver a mi bandera tricolor y perder la esperanza de un futuro mejor. Violencia, guerras, es el pan de cada día. En el monte y en el gobierno estamos llenos de homicidas. Parece que no entienden que se juega con la vida de personas inocentes que no van en la movida. Tenemos un sistema educativo tan mediocre, nos educan como máquinas antes que como hombres. Claro, claro, ve y gánate unos millones. Nos vuelven envidiosos, egoístas y conformes. Colombianos, estafando colombianos, colombianos, robándose entre hermanos colombianos, que no les tiembla la mano para otro colombiano soltar un disparo. Colombianos, estafando colombianos, colombianos, robándose entre hermanos colombianos, que no les tiembla la mano para otro colombiano soltar un disparo. No puedo creer el descaro del presidente, no hay paro nacional, puto, lo tienes enfrente. La verdad es que esta mierda no me la aguanto, que te jodan presidente Juan Manuel Santos. Simplemente es encender el televisor, el narcotráfico dejó una gran huella en nuestra nación. No sé si estén de acuerdo conmigo o no, Pablo Escobar no se merece tal admiración. En las calles se ve la inseguridad ocasionada en gran parte por la inestabilidad, por la insuficiencia de un sistema tan mezquino. Tenemos en nuestro país un ambiente dañino. Colombianos, estafando colombianos, colombianos, robándose entre hermanos colombianos, que no les tiembla la mano para otro colombiano soltar un disparo. Colombianos, estafando colombianos, colombianos, robándose entre hermanos colombianos, que no les tiembla la mano para otro colombiano soltarle un disparo. Tenemos un país abierto de piernas a cualquier otro país poderoso que nos pretenda. Me duele ver que la soberanía está a la venta. El TLC nos jodió, que no te mientan. Aquí en Colombia hay abogados taxistas, campesinos cojos por los putos terroristas. Este es un país abandonado por la suerte. La desigualdad es nuestro demonio más fuerte. Queremos llegar a ser como Estados Unidos, pero nos olvidamos de que Colombia está jodido. Tenemos un sentido de pertenencia tan perdido que el amor a la nación ya se ha extinguido. Colombianos, estafando colombianos, colombianos, robándose entre hermanos colombianos, que no les tiembla la mano para otro colombiano soltando un disparo. Colombianos, estafando colombianos, colombianos, robándose entre hermanos colombianos, que no les tiembla la mano para otro colombiano soltarle un disparo. Personas con sueldos miserables, tratando de mantener a su familia estable. Ahí está, bienvenidos a Colombia, donde la clase obrera es usada como alfombra.